Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un espacio para escuchar los sonidos siderales de artistas locales. Próxima estación, Formosa. Pan, pan, pan, pan, pan. Pan, pan, pan. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso. A continuación escucharemos un episodio de PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional, un proyecto federal del Centro de Arte Sonoro del Ministerio de Cultura de la Nación que se propone difundir los trabajos de artistas y referentes del arte sonoro de todo el país. En esta ocasión, el productor, gestor cultural y creador del sello Mamboreta Psicofolk, Marcos Ramírez, acompañado por el músico Santiago Córdoba en el guión, la edición y el diseño sonoro, realiza una serie de 3 podcasts que buscan mapear los sonidos experimentales de un misterioso territorio formoseño. El trabajo cuenta con un singular relato protagonizado por un robot, pájaros y otros viajeros que acompañan a descubrir los puntos de vista acerca de los sonidos de esta provincia. En el tercer episodio titulado Psicodélico Folclórico se escucharán las obras de Tubo Rojo, Cosmusic, Los Simples González y N.D.E. Ramírez. Técnicas de composición precisas y ajustadas al calor del mediodía, sensibilidad grave, electrónica aplicada al desarrollo consciente y música venida de diferentes cosmovisiones son algunas de las experiencias que nos brinda el último capítulo de este podcast oriundo del Pilcomayo. Esto es PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional Formosa. Podcast Formosa Experimental. Capítulo 3, Folclórico Psicodélico. Y acá tocamos con Gonzalo, solíamos ir mucho a tocar a la Costanera Corriente. Una cosa que me acuerdo así, uno momento glorioso de esa época es volver un día de corriente con Gonzalo, llenísimo el colectivo, y yo sentado en la escalera de la parte de atrás del cole, Gonzalo le habían dado un asiento en los últimos porque bueno, tenía el acordeón que encima era gigante. Los Simples González, Fernando Gonzalo y Fernán. Y nos pusimos a tocar y muchos chamamé y la gente se reposicionó y todo el colectivo venía cantando así. Y creo que hasta había un par de parejas así en el pasillo y... ¡Ay! Y cuando eran los momentos de Zapucay, bueno, fue tremendo. Seguimos en el podcast Formosa Experimental. Escuchamos a Germán Otes. Fue muy, muy lindo. Y... con Gonzalo y después se me fue a Formosa y tocaba con Fernando. Y nunca, o sea, solo una vez nos juntamos los tres, que fue en Asunción, ahí en el Juan de Salazar. Y encima sin ensayo ni nada, salió espectacular todo. Bueno, no sé, para no tener ningún ensayo, la pasábamos muy bien, realmente. Y... eso. Y ese alguien que vuelve a Formosa, no sé quién es, qué sé yo. Lo que sí con Fernando queríamos hacer una onda country, es un tema de vaquero, como que eso nos inspiraba. Noche de viernes alguien vuelve a Formosa, alguien vuelve, no pasa nada, no pasa nada. Sombra del mango. Si se taitere, algo habita en la conciencia de un sujeto en la silleta. Calles de tierra, sapo y cuneta, bermuda y ojota, alguien camina. podcast Formosa Experimental. Y con respecto al sonido formoseño, ahí hay un punto muy interesante, porque Formosa es una provincia bastante musical. Si pienso en el sonido formoseño, no sé, porque podría pensar en una banda de rock o podría pensar en algún instrumento indio o algún coro ritual. Yo vi que hay como en Formosa una... que le dan más bola a la música que en Chaco, por lo menos. Vi también que hay una conexión con Santiago del Estero, porque mucha gente sabe tocar, en general, acá también, pero allá vi más gente que sepa tocar chacareras. Supongo que es todo por el oeste, todo que apunta hacia Salta y eso. Y también vi que incluso en Formosa saben más, o sea, hay más conexiones con los chamamés. Y acá no sé, ni pelota, el chamamé está como en Corriente y la chacarera está en Santiago y acá ni pelota. Pasa un montón de artistas plásticos, qué sé yo. Pero hay ahí como una cuestión, con respecto a la música folclórica, hay algo fuerte. Una vez escuché que es porque, al ser una provincia de frontera, hicieron como un gran plan nacional de identidad, digamos, con el folclore. Entonces por eso quizá alguien en Formosa sabe zambas o chacareras que alguien en Chaco o en otra parte del país no la sabe. Digo, porque de pronto esos ritmos no son de Formosa, ¿no? Incluso de pronto acá estamos más cerca del chamamé, pero hay muchos amigos formoseños que saben muchas letras y bueno, también está muy cerca de Paraguay y eso también genera algo ahí, un power musical tremendo. Y con respecto a las bandas de rock, que seguramente es el tema que nos interesa, yo vi que en Formosa hay muchas bandas de rock que están muchas muy buenas. O sea que en general hay mucha gente que toca muy bien por todos lados. Y sobre todo vi una tendencia fuerte en las bandas de rock a que sean todas medio rockeras o hasta tirando heavy metal. O sea, vi mucho rock, mucha distorsión, todo eso, baffles, sonidos power. Y casi no vi banda de guitarra acústica con un bongo. Eso creo que no lo vi. Si se te hiere algo habita en la conciencia, un sujeto en la silleta. Calles de tierra, sapo y cuneta, bermuda y ojota, alguien camina. Acá pasa lo mismo en el Chaco. Si bien el nombre del Chaco acá quizá puede ser como más antiguo o más ancestral o nativo, y Formosa viene de un castellano antiguo, que bueno, claro, también es antiguo el nombre Formosa en ese sentido, pero todas las identidades culturales que acá tenemos y con la música y eso, pues son como armadas siempre acá, se puede buscar, pero qué sé yo, si pienso en Corriente nomás, es fuertísimo ahí el chamamé, que está el 6x8, que vino de Europa, que todas esas cosas, que después se adaptó al río. Hay todo como una gran historia ahí. En el caso de otras provincias más nuevas, creo que es como más, se busca como construir ese mensaje. Y nadie habla. plantas tropicales, planta de uranio. Pensar, viste que en Paraguay está Ipacaraí, que es la ciudad de los músicos, y como que creo que más de la mitad de los músicos virtuosos y geniales de Paraguay están ahí, tanto del rock como del folclore o de cualquier cosa, música clásica. Y es muy loco porque ahí a, no sé, 13 kilómetros de Tarawá, que es la ciudad de los artesanos y artistas plásticos, y todos están pintando cuadros y moldeando arcilla. Y después te voy para Caraí, ahí nomás, re cerquita, y todos son unos genios musicales. Como algo así, Formosa me hace pensar un poco en Ipacaraí. No sé lo que sea, mapa sonoro, no sé. ¿Qué sería eso? Y alternativo, o sea, al que la no ten, la música de los orígenes, ¿sí? Creo que hay muchas bandas, Formosa, muchísimas, muy buenas, ¿sí? Por ahí todas tienden medio a eso que te dije, medio pesado en el sonido. Y hay como buenos componentes de desarrollo también del folclore, hay como mucha cultura musical. También he visto bandas tipo... Bueno, no, no. Tipo Los Nocheros, iba a decir. Y Verdades Ocultas... No sé. A mí, qué sé yo, acá por ejemplo, en el Chaco, que... En ese en cuanto hacia lo nuevo de la provincia y todo, culturalmente como un caso muy parecido, siempre pensé que había algún sonido oculto, ancestral, muy poderoso, pero que no todos lo llegaban a conocer. No sé, antes lo que habrá sido internarse en el monte y escuchar unos tambores a lo lejos, viajando, el viento, la luna llena, Los Simples González. Bienvenides, soy el robot. Capítulo 3, folclórico psicodélico. Podcast Formosa Experimental. Los Simples González. Fernando Gonzalo y Gerna. Escuchamos a Germán Ootes. Buscamos un mapa. Mi nombre es Albano Caballero, soy bajista y compositor hace más de 25 años. Integré distintas bandas, la primera fue El Pibe Lastillero, después Teresos, Vinchuca, Matadero 5, Acústico Tierra, Guauchos, De Ramírez, Barrabases, y ahora estoy actualmente, estoy con proyecto personal, Tubo Rojo. Tubo Rojo. Bueno, Tubo Rojo es el nombre del dúo folk rock experimental que está compuesto por Albano Caballero en bajo y el Paya Jury en batería, percusión y programaciones. En el año 2016 grabé 7 canciones, en su mayoría instrumentales, donde participaron diferentes y distintos músicos y amigos. Uno de ellos fue el Paya Jury. En el año 2017 nos juntamos a ensayar, investigar sonidos, ensamblar pistas, zapar, conocernos musicalmente. Desde ese entonces quedó conformado el dúo, hace 3 años que estamos, salimos a tocar por diferentes ciudades, estuvimos tocando en Formosa, en Resistencia, Santa Fe, Buenos Aires. Y bueno, el objetivo del dúo es justamente salir a tocar, aprender, componer, compartir, difundir, manifestar nuestra música, emocionarnos, disfrutar. Pienso que son objetivos principales del dúo Tubo Rojo. We'll be right back. Buscamos un mapa. Creo que el mapa sonoro alternativo formoseño todavía está en desarrollo. Al ser una ciudad pequeña y joven, todavía hay lugares y sonidos por explorar, por descubrir, por encontrar. En cuanto a sus verdades, pienso que tienen que ver con la timidez característica del formoseño. Podcast Formosa Experimental. Tubo Rojo. El sonido formoseño está ligado directamente a su naturaleza, de monte, de campo. Vos, al día de hoy, escuchás fuertemente sonidos de insectos, de aves, de viento y árboles. No como en las grandes ciudades donde estos sonidos casi no se perciben. Aunque usted no lo crea. Podcast Formosa Experimental. N.D. Ramírez. Hola, mi nombre es Marco N.D. Ramírez. Soy músico, productor, gestor cultural. También en una época fui diseñador y soy comunicador y un poco docente también en estos últimos tiempos. Hace años que experimento con el folclore y sus límites con otros géneros, con los ritmos folclóricos litoraleños y formoseños, si se puede decir. Y no solo con los ritmos ni con la música, sino también con los sonidos ambientes, y traté un poco siempre de incorporar esa noción de paisaje musical multidisciplinar, multisensorial, con un proyecto que llevo adelante, que se llama Ander Ramírez, y que tiene como la característica de ser un colectivo que integrado por un montón de músicas y músicos y músiques que han participado desde diferentes disciplinas y roles, y hemos generado una especie de compañía psicodélica itinerante y nunca tampoco con la misma formación, siempre con invitados nuevos, lo que ha permitido que mucha gente de la música psicofolk o fusión folclórica psicodélica se haya sumado y haya formado parte de este colectivo. Estamos escuchando unos fragmentos de un concierto en vivo que dimos el año pasado en el CCK, en el año 2019, donde, bueno, después de un proceso de largos años hemos tenido esta formación en quinteto, pero hemos llegado a ser 16 en el escenario, compartiendo múltiples posibilidades narrativas, y siempre lo experimental fue un horizonte, porque al principio, sobre todo, del proyecto, entre el año 2006 y 2010 más o menos, el perfil del proyecto tenía fuertes raíces en lo experimental, en lo alternativo, por su condición de instrumental. Y era básicamente también espacio donde podíamos complementar ese vacío de la voz con testimonios, entrevistas grabadas, algo más vinculado a la antropología sonora del territorio. Y eso le dio un perfil bastante particular a la banda. N.D. Ramírez. En el verano. Pride, da Argentina perto do Paraguai, da região de Formosa. É a Argentina profunda, as raízes da América Latina que vão estar aqui agora. Uma banda praticamente desconhecida, e eles são de Formosa, Argentina, Ender Ramirez. Señoras y señores, vamos a tener la presencia en este lugar tan ameno, tan atípico, en la que concurrimos prácticamente para despedir el año, como así también para poder festejar justamente el cumpleaños de una gran amiga que ha compartido escenario, que ha compartido momentos gratos y que hoy... Alla kindergeschiedenes ein, Ernbeke, Kirch, Wuchich, Schwachabus, Au, Baby, Neid, Alla kindergeschiedenes ein, Gubra, Lebi, Geschobel, La, La, La, La, La, La, La, La, La, La, La, La, La, La, La, La, La, La, La, La, La, La, I get me four cooks and the bag is thrown. Oh, it's all. It's all. It's all. It's all. It's all. It's all. It's all. It's all. It's all. Esta cultura que ha embargado a muchos amigos en sus distintos estilos musicales. Pero hoy, señoras y señores, tenemos la gratísima presencia aquí en este pequeño escenario, pero con el calor, con el amor, con todos ustedes, los de Ramírez. Servicios a la comunidad. Atención, Colonia La Primavera. Mensaje para el señor... Comunica que llegó el varón, su esposa y el niño se encuentran en buen estado. Se ruega a los vecinos transmitir este mensaje. Si puede, baje a Formosa. Que me mandan a ser mandado. mi vida no vale nada, no más digo. Víctor te habla, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Nati, sé que tengo un problemita. Yo fui a hacer unos el trámite ese para los 10.000 y hoy me saltó que sigo pasando. Algo más vinculado a la antropología sonora del territorio, y eso le dio un perfil bastante particular a la banda. Empezamos a construir como una red de contactos, y en un momento, cuando íbamos a lanzar nuestro primer LP, decidimos fundar un sello discográfico, en ese momento discográfico, hoy una conectora cultural, que se llama Mamboretá Psicofolk. ¿Qué es Mamboretá? Mamboretá Psicofolk. Mamboretá Psicofolk. El proyecto terminó nucleando un montón de bandas que pertenecían a esta escena psicofolk experimental, y han contribuido a mostrarnos folclore que salta de ciudad en ciudad. Este salto produce miedo, pero a su vez encanto. Y esto, un espacio creativo, un espacio creativo, un espacio creativo. Un sello que tiene objetivos conceptuales. Seguimos en el podcast Formosa Experimental. Buscamos un mapa. Describir este mapa sonoro que tanto estamos buscando, desde esta perspectiva psicodélica, folclórica y, por qué no, experimental. El desafío de este sello es posicionarse como un lugar de consulta sobre cierta visión del panorama musical que están expresando estos artistas, y también aportar desde la gestión cultural una mirada de activación del sector musical, creando también las nociones y los sentidos que nos parecen valiosos, que tienen que ver con valorar el espacio, luchar por un territorio no solo físico, concreto, sino también por el territorio simbólico, que siento que es el espacio donde estos sonidos pueden ejercer la diversidad que proponen. Hay mensajes y hay ideas que están siendo manifestadas a través de estos soportes sonoros, que son los álbumes, ahora en formato digital, pero también hemos editado vinilos, discos. Y siento que en todos esos mensajes hay espíritu crítico, y creo que esa crítica constructiva y amorosa que es la música tiene que ser escuchada, y ese es uno de los objetivos de Mamboretá. Mamboretá Psicofolk. Mamboretá Psicofolk. Alberto Olmedo es conejo loco. Mamboreta Psicofolk. Mamboreta Psicofolk. El proyecto de Ramírez es música, imagen y conceptos que nos acercan a universos estéticos vinculados al rock, al folclore, al cómic y a la cultura guaraní. Desde el norte del país, limitando con Paraguay, estamos tratando de reflejar con esta propuesta toda la psicodelia folclórica que proponen nuestros paisajes sociales y naturales que tienen que ver con una frontera. Es así que esta atmósfera fronteriza se refleja en nuestra música de fusión, donde los géneros se cruzan y arman una sonoridad que nos remite a una diversidad. El proyecto nació en 2007 como un proyecto instrumental, para luego mutar en casi 15 años de carrera a varios formatos que nos han permitido estar en diferentes festivales, encuentros y ciclos musicales en todo el país y gran parte de Latinoamérica. A modo ilustrativo y para que puedan vincularse con estos sonidos ocultos del gran mapa sonoro que tiene nuestra Latinoamérica, les dejamos la canción. Creo que Formosa tiene un caudal productivo sonoro inconmensurable. Se ha dicho en este podcast ya que Mariano Sandoval lo ha dicho, que somos millonarios en sonidos experimentales. Y eso como recurso estratégico de generación de valor hacia lo que es el sentimiento de afecto hacia un territorio que por supuesto debe ser ejercido primero por sus propios habitantes. Se abre como una llave de energía que puede salvarnos anímicamente, porque sentir los mensajes de de los lugares de donde uno viene termina siendo un ejercicio de autoconocimiento. Y es esta milonga, tu conga, ah, no, es igual, no, no saludas más como cuando robaste un beso, oh. Haciendo y un lugar de aprendizaje, de autoaprendizaje. Entonces, ojalá que eso suceda en algún momento y podamos escucharnos entre los formoseños, entre los formoseñes, y poder construir un vibrar de la misma forma en esos sonidos. Que como dice el hashtag de este podcast, Artes Sonoros. Podcast Formosa Experimental. Cosmosina. Lo que yo reconozco como sonoridad formoseña es principalmente la fusión de estilos. Hay bandas que fusionan folclore con reggae, malambo con guaraña, música originaria con música electrónica, etc. Creo que la fusión de estilos es algo muy de acá porque por la región tenemos influencia de Paraguay con la guaraña y las polcas, influencia folclórica desde Salta y otros estilos también, como la cumbia, como la música brasilera que también resuenan en la gente. Pienso que también desde un punto de vista topográfico, la música de los pueblos originarios que habitaron y que habitan nuestra provincia también forman parte de la sonoridad formoseña, más allá de que no tengan gran popularidad entre la gente. Cosmosic. Pienso que para ganar audiencia es necesario una producción artística integral. Hay mucha gente cansada de escuchar siempre lo mismo y que está buscando nuevas cosas, nuevas sonoridades y nuevos conceptos. Más allá de eso, es vital el tema de la promoción y la distribución. En Formosa hay producciones musicales de mucha calidad y es necesario que todo lo que engloba a las producciones musicales, toda la producción artística, ya sea video, calidad de sonido, distribución, publicidad, etcétera, no sea un tema menor para los artistas que queremos mostrar nuestra música. Para mí no quedan dudas de que en Formosa hay un plano sonoro alternativo. Las fusiones que se crean a partir de diferentes estilos describen un estilo propio también de una identidad. quién soy. Ella sabe que es la dueña de mi vida y que no existe nada, nada tan oscuro que oscurezca el día en el que su cuerpo se elevó hasta el alma, despojándose de toda la tristeza, cubriéndose de estrellas como un pájaro de fuego que se eleva en un vuelo hasta el final. Lay, lay, lay. Su mirada a mí me lleva cielo adentro en un viaje tan real, en un viaje tan real. Caso pude tener contacto y hacer música con gente de la comunidad Wichí, y la verdad que mi sensación al escuchar esa música fue que ellos se manejan en otros planos sonoros, porque su concepción y su uso es muy diferente que la de la música europea. El robot y el mapa. Raras aves. Folclórico psicodélico. Estamos aquí en busca de sonidos experimentales. Sonidos de los territorios. La música emerge y se derrama sobre un territorio. Y si hablamos de territorios, hablamos de una cartografía, hablamos de un mapa. Y de un recorrido. Les invitamos a descubrir un mapa de sonidos experimentales en Formosa. Pero antes nos preguntaremos si ese mapa existe o no. Existe o no. Existe o no. Podcast Formosa Experimental. Música de antes. Música de antes. Música quo. Música quo. Música pilaga. Música pilaga. Música guichi. Música guichi. Estándar telúrico. Estándar Barrios místicos. Barrios música místicos. Mestiza. Música guitarrista mestiza. Guitarrista electromecánico. Guitarrista electromecánico. Artes sonoros. Formosa. Diseño sonoro. Edizioni Greca Guion. Marcos N. Di Ramirez Santiago Córdoba. Mamboreta Psicofolk. Panorama de audio experimentación nacional. Centro de arte sonoro Argentina. Yo y el pibe Carlos detergente. Alberto Olmedo es conejo loco. Azur. Coro Sacham. Romualdo Diante. Emma Guañer. Interferencia. Isidore Show. La Motema. Mainumbi Ediciones. Los Simples González. Mariano Sandoval. Música Pilar. N.D. Ramírez. Vichy Tenkai. Zatopek. PSH Ediciones. Emiliano Caprón. Tirox Draul. Paolo Gauna. Tubo Rojo. Cosmusic. Podcast Formosa Experimental. Artes sonoros, Formosa. Diseño sonoro, edición y guión. Marcos N.D. Ramírez Santiago Córdoba. Mamboreta Psicofolk. PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional.